al carnaval, yo me voy pa' Corralito. Y ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos. Y ahí nomás te entro a buscar, se cansa de andar por el aire tu pañuelo, conmigo lo he de llevar dormidito en el sombrero, conmigo lo he de llevar dormidito en el sombrero.